Oiga, Cerote, está la voz populi, carnal. La voz populi de la gran metrópoli. ¿Quién le va a pensar, güey? Bueno, vamos a escuchar la intervención del representante Álvaro Piranga. Al gobierno, a la ministra de las tecnologías, que en este momento los pueblos indígenas de Colombia queremos decirles que se nos respete todo lo que tiene que ver con las consultas previas con los pueblos indígenas de Colombia. Y ahora, en el tema de comunicaciones que nos compete como colombianos y también como pueblos indígenas, que también tenemos nuestras propias formas de comunicación, pero también de las apropiadas, que son los medios tecnológicos. En ella resaltamos y valoramos todo lo que tiene que ver con la comunicación propia, pero también la forma de diálogo que se lleva con el gobierno nacional. Y en este momento resaltamos los acuerdos que se está dialogando en la mesa permanente de concertación con los pueblos indígenas. Se han avanzado el tema de la ruta de la televisión de los pueblos indígenas, pero llega la ministra, la nueva ministra, y desconoce todos los procedimientos y los diálogos que se han podido avanzar hasta este momento. Por ello, reiteramos y queremos decirle al gobierno y al país para que reconozca todos los términos de los medios de comunicación apropiada que gozamos los pueblos indígenas, y unimos también con los sectores sociales del país, con todos los comunicadores, con todos los periodistas de los medios públicos del país, con todos los comunicadores y comunicadoras. Nos unimos para decirle que no estamos de acuerdo, que se mantenga y que se lleve a la promulgación de esta ley 52-152, que desconoce los derechos a la comunicación y accesos a los medios. Y por ello reiteramos que queremos una consulta previa con los pueblos indígenas, porque también tenemos nuestro derecho fundamental de conocer sobre el futuro de la comunicación de los colombianos. Y por ello reiteramos de manera inmediata la consulta previa de la ley 152, los derechos a la comunicación de los colombianos. Chao, Lady. Chao, Lady. Chao.